Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, antes que nada les damos la bienvenida a todos ustedes y a este nuevo mes, ¿no? Que estamos a marzo. Ya se viene la primavera, si no es que ya es la primavera, aunque aquí no se sienta, pero exactamente, aquí en Estados Unidos, en esta región, no se siente que haya llegado todavía la primavera, pero pues ya estamos cerca de que se acabe la temporada invernal. Sí, aunque la primavera es el 21 de marzo, ¿no? Y bueno, pues mientras el lobo anda bailando por aquí, pues les damos la bienvenida a Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú? ¿Qué tal? Súper bien. ¿Y tú, lobito? Cada vez se aleja más el lobo, no sé qué. Más está pegado el micrófono y no sé lo que pasa. Creo que el año del perro. El año del perro le está afectando al lobo. ¿Será que es eso? Sí, parece esos perritos que bailan salsa y en el merengue, que salen en las videos. Hasta salen con más ritmo, ¿no? Vamos a hacer un gif de lobo bailando, ¿no? Lo grabamos y le hacemos un gif. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de el poder de los opuestos. Y esperamos que cada uno de ustedes pues tengan mayor poder en el amor que en el otro, ¿no? ¿Cuál es el otro? El ego. El ego. Sí, ¿cómo le hace uno para poder amar en plenitud y olvidarse del ego? ¿No? Al papá. Papá. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar acerca de este temita. Primeramente vamos a hablar de el poder del ego, pues todo lo que conlleva y principalmente, no todos, en algún momento nos dejamos llevar por el ego. Y la mayoría de nuestros problemas se han pues dado a conocer según la gente muy espiritual, la gente que está despierta en esta conciencia que todos nos gustaría estar, ¿no? En paz. Pues ellos también han dicho, ¿no? Que el ego es el que no nos deja en algunas ocasiones avanzar, no nos deja crecer, no nos deja abrirnos al amor. Y yo creo que tienen razón, ¿no? Yo también opino lo mismo, 100%. O sea, lo que pasa es que muchos nos identificamos con ciertas cosas. No es que estemos pensando que somos egoístas o que estamos siguiendo los impulsos del ego. Siempre estamos persiguiendo algo. Y cuando ese algo no es amor, sucede que la mayoría de las veces es el ego que te está imponiendo algo que necesita en ese momento. Exactamente. Y es muy curioso porque, como dijiste, ¿no? No estamos conscientes de cuando el ego nos está hablando o nos está diciendo en nuestra mente ciertas cosas. Nunca vamos a decir, es el ego quien me habla. En cambio, sí estamos más abiertos a escuchar al amor, ¿no? Es decir, esto viene del amor. O sea, cuando sientes compasión, cuando sientes cariño, cuando sientes aprecio, sabes que hay amor ahí, ¿no? Pero cuando sientes coraje con alguna persona o con alguna situación, cuando no te gusta lo que está pasando, lo que estás viviendo, no te pones a pensar, esto es del ego, ¿no? Simplemente pensamos de que algo hay malo a nuestro alrededor y que se tiene que solucionar, ¿no? Sí. Chistoso, esta mañana estaba haciendo un proyecto y hubieron un montón de cambios y yo estaba súper enojado. Y llegó la persona que me iba a ayudar, por lo regular llega un poquito más tarde que yo. ¿Batman? Y le dije, oye, tenemos que hacer estos cambios y todo eso. El cuate, ¡fantástico! Y yo así como que, ¿perdón? Y le hace, ¡qué hermoso día para hacer este tipo de cambios! Y yo como que, este güey se le está fumando. Pero el chiste es de que, el hecho de que él tenía una actitud positiva me hizo sentir más tranquilo y me hizo concentrar en lo que tenía que hacer y me hizo sentir con energía. Es increíble. Contagió. Sí, exacto. Pues sí, eso demuestra que el amor a lo que hacemos también es otra fuente de ánimo, de energía que le puedes inyectar a tu vida todos los días, ¿no? Sí, y en cambio el ego obviamente le gusta que las cosas sean como uno desea. En este caso, pues, como que se vieron los dos poderes, ¿no? Se vio el ego del lobo y el amor de la otra persona, el poder del amor, ¿no? Y pesa más ahí, en este caso, y qué bueno que haya pesado más el amor, porque fácil pudiste haberle debatido su buena actitud, su alegría, y decirle, ¿cómo va a ser un espléndido día cuando quise tenemos hacerlo, que... No me digas que no. Pero pues te falló, ¿no? Sí, me falló, gacho. Eso es lo bueno, ¿no? Pero bueno. Si no se había tomado su café, su inyección. Y me imagino que realmente lo que hiciste fue apagar ese switch del ego, aunque tú no supieras que venía del ego, ¿no? ¿Para qué? Para que pudieras ver lo que estabas haciendo en tu trabajo como una oportunidad o algo alegre, ¿no? Tal vez uno categoriza ciertas cosas de nuestra vida, el trabajo, como algo aburrido tal vez, sobre todo cuando está nublado o está lloviendo o está nevando en este caso, ¿no? Y asumimos de que porque el día está gris, pues también nuestra experiencia durante el día puede tornarse a opacarse, ¿no? A decir, pues no es tan alegre porque no hay un sol, porque no hay un brillo, porque no hay la luz que nos hace sonreír. Hoy tiene vive las gafas la vida, el lobo con alegría. Para que no le brille la luz en los ojos. Y sí, bueno, hablando del ego, el ego se esconde detrás de una máscara, como puede ser a través de unos lentes, ¿no? ¿Sabes cómo se ve el lobo? Como David Crockett, el de Miami Vice. No, no sé quién. Como que lo trajeron en los 80s y nos los pusieron aquí al lobo. Pues ahí habrá que tomarle una foto, ¿no? El güey siempre salía con sus gafas. Y bueno, regresando al tema, lo que esconde la máscara del ego. Hay muchas cosas que nosotros podemos esconder y no sabemos que vienen del ego, ¿no? Al cabo del tiempo, como van pasando nuestros años, nuestras experiencias, pues hay ciertas situaciones que las tenemos con nosotros y se van acumulando día con día y van creciendo, ¿no? Puede ser el miedo que tal vez empezó cuando te caíste y te raspaste y te dolió, y después el miedo cuando una chava te tronó. Ouch. O cuando el miedo cuando te dijeron en tu primera entrevista que no, etcétera, etcétera. Entonces vamos acumulando ciertas cosas que se van haciendo como una bola de nieve y no nos damos cuenta, ¿no? Y al momento de que van creciendo, hacen que nosotros estemos escuchando a la voz del ego. Y dices tú, ¿cómo va a estar relacionado todos los miedos, como las ansias, ¿no? La ansiedad, pues el coraje, la ira, ¿cómo va a estar relacionada con el ego? Pues se relacionan porque todo eso es falso. Nuestros miedos son falsos, nuestras interpretaciones acerca de lo que podemos perder es falso, y todo lo que es falso viene del ego. Si llega a pasar de que nosotros trabajamos algunas veces muy fuerte en el trabajo y decimos, bueno, nos merecemos esto, y de repente, ¡zas! No es cierto. Así se lo dan a alguien más o una cosa así, y uno cree que se lo merecedor. Merece, de que en sí es el ego hablándote casi casi, y tienes que pensar de que no, de que no es este, de que tal vez esta otra persona hizo algo más difícil, así como pudo a ayudarle a la compañía, o tiene más experiencia, o vete a saber, pero el chiste es de que no estés esperando el que de que las cosas son tuyas, o de que por cierta razón tú te mereces algo, una cosa así, porque ese es el ego hablándote. Sí, lo que pasa en ese caso, y yo creo que se nos da a todos, que cuando a alguien le va bien y a uno piensa que no, o sea, sentimos que algo nos está quitando, algo que nos pertenece. Entonces es una forma o un claro ejemplo de cómo se representa el ego en nuestras vidas. Hay que estar pues más atentos a disfrutar de los logros de todas las personas que están a nuestro alrededor. Cuando uno gana, nosotros también ganamos. No sí, debemos de sentirnos como, somos los perdedores, o le dan más a él, a mí me quitan. El tener ese tipo de pensamientos lo único que nos hace es sentirnos mal, y obviamente sentirnos con miedo, ¿no? De que estamos perdiendo. Pues estamos perdiendo tal vez un sueldo, un puesto, un reconocimiento, un trabajo. Y nuestra vida, o sea, no la podemos relacionar con cosas externas que vienen del ego. Porque si no, pues nos vamos a sentir perdidos. Sí, hay muchas máscaras que usa el ego. Muchas de ellas son muy conocidas para nosotros. Por ejemplo, el utilizar la victimización, o sea, hacerte la víctima. Tú eres, no sé, al que le pasa todo lo malo y todo lo que no te gusta, es, pues eres la víctima de alguien más, ¿no? Eso es básicamente lo que significa. Otra forma de expresión muy conocida es cuando queremos que todos nos reconozcan lo que hacemos, o lo que decimos, o lo que expresamos, por ejemplo, en Facebook. Y que estamos esperando constantemente que se nos reconozca esas habilidades o esas cosas que son muy de nosotros, pero que obviamente que queremos compartir con el mundo, y bueno, siempre buscas que te las reconozcan. Otras cosas, pues es sentirte el culpable ante un problema. Yo siempre, ¿no? O sea, puede ser que los problemas que tienes son cotidianos de mucha gente, pero nosotros nos identificamos con esos problemas y los hacemos muy de nosotros, ¿no? Y hasta culpable te sientes de que las cosas que te están sucediendo sean por tu culpa. Pero es tanta la necesidad del ego de atención que hasta esa parte negativa te gusta que se te reconozca que es tuya. ¡Mal ego! ¡Mal ego! ¡Mal ego! Y bueno, también, o sea, hay cosas muy de todos los días, por ejemplo, el no vivir espontáneamente, el vivir aferrado a algo, por ejemplo, al pasado, o algo que ya perdiste, o algo que quieres que suceda, pero no se ha dado. Eso es, obviamente, perder el momento presente como se está sucediendo, ¿no? Sí, y constantemente yo creo que es muy fácil perdernos de este momento, por las preocupaciones o por todo lo que nos decimos en nuestra mente o todas las cosas que tal vez deberíamos hacer y no estamos haciendo. Entonces eso nos hace, como tú dices, ¿no?, a no disfrutar de la espontaneidad. A todo lo que tú haces ahorita, en este momento, es bonito, entonces no te lo debes de perder por estar pensando qué vas a hacer mañana o qué vas a hacer al rato o qué es lo que vas a hacer en el futuro con tus hijos, de tu escuela, de la escuela de los niños. O sea, hay muchas cosas por las que nos podemos preocupar si queremos, pero también hay demasiadas cosas que podemos disfrutar si realmente estamos en el presente. Y no se trata de querer o decir o deseo disfrutar de este momento. ¿Por qué? Porque lo puedes disfrutar en este momento. Sí, que sí. Sí, hay que aprender a desactivar eso que se siente como un impulso, como algo que te está roendo por dentro, ¿no? O sea, te está comiendo. O sea, ese es el impulso del ego. Cuando hay algo atorado y hasta que no se te sale de la boca y dices, ah, caray, ¿cómo fue que eso salió de mí? Ese es el ego, ¿no? Es el impulso de hacer algo por la necesidad de sobresalir o de ser especial. Uh-huh. Y pues nada más también hay que recordar, ¿no? Si estamos hablando del poder de los opuestos, que es el ego y el amor, el tener el switch encendido del ego, pues hace que bajemos el otro del amor. Entonces hay que reconocer ahorita en este momento que si tenemos algún proyecto a futuro, pues hace que nos perdamos de este momento, ¿no? Y disfrutar con amor lo que estás viviendo. Cuando tú piensas que las cosas pues no te están saliendo como deberían de salir o como tú deseas que salieran, ahí lo único que te está hablando es el ego y lo estás escuchando y le estás dando cariño, la importancia. Ay, mi ego. Mi ego. Ya, ya se fue al comercial de los Lego Movie. No, son las cosas que comen las mañanas. Ok. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con este poder de los opuestos. Recuerda que si tú quieres participar, quieres dar alguna sugerencia que te ha servido para apagar el ego y para encender el amor, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com y a través de Facebook, que nos encuentras como Sexy Love Radio. Y bueno, vamos a una pausa, ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú que tan solo tú mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 25 minutos y estás escuchando Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de un temita de el poder de los opuestos. Y estamos ahorita en el momento de hablar sobre cómo apagarle las llamas al ego, cómo darnos cuenta de que estamos actuando desde ahí y cómo le hacemos para encontrar mejores formas. Abajo, ego, abajo, abajo, pórtense bien, ego. Pero sobre todo, pues, cómo expresarnos con un amor consciente, ¿no? Un amor que se ofrezca en libertad y en plenitud, ya sea para tu pareja o para gente que está en tu vida igualmente, ¿no? Entonces, bueno, una de las formas en que podemos dejar un poco el egoísmo es renunciar a hacer cosas que nuestro ego quiere y a disfrutar cómo suceden, así como vengan. Y esto es algo que tiene mucho que ver con aferrarnos a las cosas. Eso también no nos ayuda. No nos ayuda porque es exactamente lo mismo. El ego te lo trata de pintar de otras formas, de que esto es necesario para ti, esto es algo que realmente te hace ser lo que eres. Tiene chispas de chocolate y su cereza encima y todo sabroso. ¿Ya fuiste al table esta noche, Flavo? A punto de. Ah, ok. Entonces, te estás imaginando otras variaciones del uso de whipped cream, ¿no? Y la cereza y la ¿no? Sí, o sea, se me hace que no estás renunciando, lobo. Tienes que renunciar, dejar esa membresía. Sí, bueno, el punto es que cada quien se vaya siendo dueño de sí mismo, de los pensamientos que uno tiene, y encontrar en el día a día las cosas que son espontáneas, ¿no? Lo que viene a través de lo que nos da Dios, ¿no? Para podernos divertir o para poder pasar un día más en paz, más tranquilos, sobre todo pues más conscientes de lo que hay, de lo que somos y de lo que nos está transmitiendo la vida. Si te pones a pensar qué es lo que en realidad necesitamos y qué es lo que en realidad queremos. Si te pones a pensar hacia ahí, lo único que en realidad necesitamos es salud, comida, tal vez descansar y el amor de la familia. Básicos. Y lo demás, eso del teléfono, de el Netflix, que la película que acaba de salir, que el table dancing, eso es que queremos, no que necesitemos, ¿no? De hecho, dicen que realmente no necesitamos de nada. De hecho, no necesitamos de nada para existir, ¿no? O sea, Dios nos creó tan perfectos que pues nuestro propio cuerpo se encarga de hacer todas las cosas que nosotros, si estuviéramos conscientes, no podríamos. Bueno, conscientes de que tendríamos que hacer algo para existir, ¿no? Hay una, en una charla de Sergi, recuerdo que había preguntado, creo, él, decir, ¿se imaginan si ustedes tuvieran que hacer todas las funciones que hace el cuerpo para estar vivo? Pues ya estaríamos muertos. De repente iba a decir, ¡ay, se me olvidó poner el oxígeno de mí para poder respirar!, ¿no? O sea, de tan distraídos que somos, de tantas cosas que queremos estar haciendo, que nos perdemos de las cosas más esenciales o las más importantes en nuestras vidas. Y una de ellas, pues, es el amor. Sí, bueno, y es que hay que vivir donde todos somos libres, o sea, de estos apegos, y donde, bueno, aparte de ser protagonistas de nuestra propia historia, porque pues eso no, es casi imposible olvidarse que uno es, o sea, una persona separada, pues tratar de verlo como que todos vivimos en comunión, ¿no? O sea, en un proyecto común, o sea, que no verse tan, mis necesidades son primero, lo que quiero lo consigo, soy alguien que trabaja muy duro y por ende me merezco esto o esto otro, sino verlo más como todo lo que sucede es un proyecto común y todo viene por añadidura, ¿no? O sea, lo que nos sucede viene de lazos o sucesos que están todos entrelazados, entonces no es algo que se puede separar y decir, todo esto yo lo forjé, no, o sea, no se puede dividir así las cosas que suceden el día a día, ¿no? O sea, bueno, por lo menos en mi forma de ver, no puedes estar viviendo tu vida a través de esa de forma de ver la vida. Si te pones a pensar, así, nosotros estamos formados de átomos, y los átomos son energías y constante, moviéndose, creando, destruyéndose, así, todo. Entonces, si te pones a pensar de que todo en el planeta es eso, así como que dices, como que hay una unión, y eso te ayuda a más o menos entender de que como que todo está unido, todo tiene un algo, un orden universal, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, realmente lo que pasa es que si dejamos que el ego empiece a tomar decisiones por nosotros, o sea, digamos que influye en todas las decisiones que tomamos, pero tú puedes aislarlo y darte cuenta de lo que está pasando, o te puedes llegar a volver un esclavo de tu propio ego y sin darte cuenta, obviamente, empiezas a actuar de una forma egocéntrica o egoísta. Y pues tú no te das cuenta porque tú piensas que estás actuando con tus mejores intereses en mente. Y eso es lo que empieza a construirte un camino que es muy difícil, que es muy lleno de problemas, muy lleno de situaciones que parecen ser que te llevan a la competitividad en contra de alguien. O sea, generalmente empiezas a imaginarte a tu prójimo como tu enemigo o como tu competencia. Exactamente. Yo creo que si yo a ustedes les hiciera una pregunta y me la contestaran sinceramente, a lo mejor coincidirían, ¿no? ¿Dónde creen ustedes? ¿Les puedo hacer la pregunta? Pues hazla, ya que la contestemos es otra cosa. ¿Dónde creen que se ve más obvio o ustedes reconocen que el ego se presenta en sus vidas? ¿En su vida familiar, en su vida social o en su vida laboral? Laboral, yo digo. Pues sí, yo creo que en mi vida, o sea, por lo que he vivido, me he dado cuenta que sí, o sea, tengo un problema con el ver las situaciones laborales de alguna forma que impacten demasiado a mi vida y no es la forma que debería de ser. Y yo creo que de eso es de lo que nosotros vemos, o de lo que pensamos, pero hay veces de que simplemente hacemos o pensamos ciertas cosas y no las relacionamos con el ego. Lo que pasa, yo pienso, ¿no? Desde mi humilde opinión, ya que a todos nos pasa exactamente en el área laboral. ¿Por qué? Porque en la familia y en la vida social, por lo general, nosotros estamos felices. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo sea nuestra familia, los amamos incondicionalmente. Hay unas personas que dicen, no, yo no amo a mi familia, pero ya son contadas, ¿no? No, yo y, no las amo. Igual en lo social, en los amigos, tú eliges a alguien que sea pues parecido a ti, que tenga los mismos gustos, las mismas, no sé, charlas, oportunidades, ¿no? Entonces también existe ese amor, ¿no? Y ahora en el trabajo, pues en el trabajo es así como que, híjole, pues a mí me están dando la oportunidad, lo tomamos como alguien externo, alguien en el que no puede haber un vínculo más de amor. Y entonces por eso es de que yo pienso que el ego se da más en el área laboral sin que nosotros pues estemos conscientes de que está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque ya dijimos que lo opuesto al ego es el amor. Y si el amor está en la familia, el amor está en los amigos, en el trabajo que está pasando, que no hay amor. Yo creo que llega a pasar de que el trabajo es el hecho de que tú estás poniendo bastante, bueno, la mayoría de las personas ponen bastante esfuerzo y tratan de salir adelante, y luego llega a pasar de que te pagan por esos esfuerzos y todo eso. Y el hecho de que algunas veces o te falla o te despiden o simplemente no toman en cuenta el esfuerzo que tú estás tomando, ahí es cuando el ego dice, ¡ya, te tengo! Pero es que también si lo vieras como la familia, ¿no? En la familia hay cosas que tal vez no te gusten, ya sea de tus hermanos o de tus padres o primos, qué sé yo, tíos, y aún así, o sea, sabes verlo de otra manera, maquillarlo, aceptarlo, decir, ok, o sea, yo también cometo errores. ¿Por qué? Porque puede más el amor. Entonces, yo pienso que si empezamos a analizar cada área de nuestra vida, y en eso se incluye la laboral, vamos a empezar a darnos cuenta que el problema, o bueno, ese tipo de situaciones que no son muy agradables, pues vienen nada más de nosotros, en nuestra percepción a lo que deberían de ser las cosas, a lo que debería ser el amor o la unión. Y yo creo que otro de los puntos es de que si te pones a pensar, pasamos 40, la mayor de las personas pasan 40 horas trabajando a la semana, más del que tiempo que pasan con su familia o en otros lugares. Entonces en sí estás yo diría que no puedes comparar en sí esos términos tan así diferente. Lo que pasa es eso, ¿no? Yo me imagino que pues sí, hacemos una separación y lo acabas de ser muy claro. Estoy pasando más tiempo con el trabajo que con mi familia. Entonces, hacemos una prioridad de que la familia es lo primordial y que el trabajo, pues, no debería ser lo primordial. Entonces, pero en el trabajo también hay personas y esas personas también, pues, tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Y aún así, pues, no lo vemos como que somos todos parte de un solo, no sé, sistema. Ese ego, qué malo, malo. Y Marte se quedó muy serio, ¿no? Sí, es como que peleense ustedes. No, está como que, ahorita un sándwich de... No, lo que estaba pensando es que siempre cuando hablamos de este tema, hablamos como si el ego fuera algo fuera nosotros, un personaje X, ¿no? Pero el ego no es algo como externo. Si fuera el malo. El ego no es algo externo a nosotros. Es algo ilusorio, sí, pero es algo interno que vive en nuestra mente, que está constituido por todas nuestras experiencias y aprendizajes, y de ahí viene el miedo, ¿no? O sea, el miedo está basado en experiencias anteriores y pensar que se van a repetir en el presente. Y estar preparándote para lo que viene o puede venir en el futuro, que es otra función del ego, pero en sí su función primordial es privarte de vivir el momento presente como es. ¿Por qué? Porque siempre estás interpretándolo a través del pasado o preparándote para el futuro que nunca va a llegar. Entonces, es obvio que aunque nosotros lo podamos hablar sobre todas las cosas que significa el ego, realmente es una ilusión en nuestra mente. Y es en el único lugar donde existe. Hay otra parte de nosotros que es mucho más profunda y es fundamental, que no está basada en nuestra mente, que es la conciencia. Y la conciencia viene de mucho antes de que exista nuestro ego, antes de que vengamos a esta vida, a esta tierra, en este cuerpo. Entonces realmente es la base de lo que somos. Es el fundamento esencial que dirige de nuestra vida. Y obviamente no tiene nada que ver con el ego. Podemos separar las dos y nunca se verían las caras, porque una es real y la otra es una ilusión. Entonces, obviamente vamos a tratar de defender a lo que pensamos que somos, porque estamos identificados con ello. Eso es el ego y eso es su forma de operar, su modus operandi. Es el defenderse, el tapar, hacer una lucha constante por tapar sus indeficiencias o sus debilidades y siempre atacar, ¿no? O sea, siempre el problema del ego es que generalmente ve a lo exterior o a lo que piensa que es exterior a nosotros como algo que puede causar un problema para uno mismo, entonces ataca. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora. Como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te ama. bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que sepan que algún día demuestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sepan que algún día demuestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. De la noche con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca del poder de los opuestos, y esos opuestos nos referimos a el ego y al amor. Ya hablamos un buen del ego, ya vamos a finalizar con el ego. Ya se salió del cuarto, ya le dijimos adiós, mucho gusto, vete a la cama, que estás muy ego. Muy egoísta, ¿no? Y bueno, pues para desactivar el ego, para tratar de minimizarlo, porque como estábamos diciendo ahorita, ¿no? No somos conscientes de cuando el ego se está presentando en nuestras vidas, que es la mayoría del día, de todos los días. Entonces, primeramente, para dejar de hacerle caso, tenemos que quitarnos esa necesidad de querer tener la razón. Todos queremos ser importantes, todos queremos que nos escuchen, que se haga nuestra voluntad y que estamos en lo correcto, etcétera, etcétera. Entonces, primeramente, pocos somos importantes. Primeramente, pues hay que quitarnos esa necesidad, ¿no? O sea, realmente no se sabe quién tiene la razón. No, yo siempre tengo la razón. Ok. Sí, bueno, es que es muy fácil identificarnos con nuestros logros, pensar que las cosas que hemos vivido, las positivas, nos las hemos ganado. Obviamente ese es el ego. También el hecho de sentir que rechazo sobre las cosas que no nos salieron bien, y generalmente echarle la culpa a alguien más porque no salieron bien. Ego. El ego. Y bueno, somos capaces de hacer otras decisiones que estén muy desapegadas al ego. La necesidad de ganar y triunfar para ser los mejores, también hay que quitarnos pues esa necesidad. Casi, si se fijan, son puras necesidades, ¿no? Siempre queremos algo, tener más, ser más, tener la razón, querer ser jefes, querer ser modelos, querer ser pues los que tienen más chicas. yo. Es otra etcétera, etcétera. Y bueno, en general, si somos capaces de tomar conciencia de nuestro ego, somos más conscientes y obviamente estamos viviendo el presente. Y para eso, no necesitamos ni siquiera olvidar que está ahí el ego, no necesitamos ni siquiera pensar en él, sino vamos a amar lo que somos, no lo que conseguimos, sino lo que somos ya. Exactamente, es muy importante eso para que seamos felices y para que entonces predomine el poder del amor. Porque cuando somos más amor que cualquier otra cosa, que realmente todos tenemos esa esencia de que somos amor y paz, aunque suene a cliché, ¿no? Pero cuando nosotros ya estamos despiertos al amor y vemos todo en paz, pues tenemos muchos beneficios en nuestra vida, ¿no? En nuestras relaciones sociales, también en nuestras relaciones laborales y obviamente en nuestra estabilidad emocional. Es obvio que cuando uno se siente atacado o enojado, o confundido o ansioso, pues en la salud se ve afectada. Y cuando uno se siente en paz, feliz, contento, pues viene esa armonía y también viene ese beneficio hacia la salud. Entonces, el amor, el poder del amor es muy bueno para tu corazón, ¿no? Y para tu cutis. También. Sí, vamos a decir que para cualquier ritmo biológico, el tener menos estrés y estar felices es siempre bueno. Y no lo decimos de una forma figurativa, es real, es cuantitativo, se puede medir, ¿no? Ese bienestar dentro del cuerpo cuando el estrés baja. Sí, y es curioso, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, obviamente se le ve esa felicidad en la cara de la pareja, ¿no? Y cuando uno pues está del otro lado de la moneda, en que pues está soltero, no porque estuviera soltero, sino porque acaba de terminar una relación, obviamente se le ve ese efecto estresante. Gris. Exactamente. Gracias. Gracias por decirme las palabras. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes del poder del amor, también nuestra mente se ve favorecida, ¿no? Es obvio que cuando estás feliz, estás contento, puedes ver la vida de otra manera, puedes ver soluciones donde antes tal vez veías únicamente problemas, como el ejemplo que dio el lobo en la mañana de una persona X, ¿no? ¡Sí que sí! Y sí, bueno. Y es que, por ejemplo, todos hemos visto casos en que alguien llega con esa vista perdida de enamoramiento, de que se nota que acaba de tener sexo, relaciones sexuales, y se le nota, ¿no? O sea, hasta le dicen, ya le tocó, ¿no? Porque de repente es todo amor, todo azúcar, todo está bien, todo. Se venías bien enojado, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Sí. O sea, algo cambió y se nota a flor de piel. Okay. Entonces, ese es el tipo de amor. Y los beneficios del amor, pues, se notan. O sea, y son indudables, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de vivir todo lo que vivimos todos los días a través de un filtro de amor, ¿no? Sí, y también no nos estamos refiriendo únicamente al amor de pareja, ¿no? Al amor sexual, ¿no? Nos estamos refiriendo al amor en general. Yo creo que cuando uno tiene esa conexión constante con lo que es el amor, ama cada amanecer, ama cada anochecer, ama cada animalito que ve, o sea, ama cada momento de su vida. O sea, si se presenta un problema, no ve un problema, ve algo que está viviendo, algo que está experimentando y que le toca vivir. No lo está viendo con un sentimiento de miedo o con una emoción pues negativa. Lo ve de una manera distinta. Eso es lo que es el poder del amor. Puedes ver las cosas de una manera que nadie te las puede dar, ¿no? No te puede dar unas instrucciones de decir, tienes que hacer esto, o pensar esto, o vivir esto, para que puedas experimentar lo que es el amor. No, el amor simplemente se descubre cuando te quitas pues todos esos velos del ego, del miedo, de la tristeza, de la ira, del coraje, de la ansiedad. Sí, hay, en mi punto de vista, algunas veces hasta sería bueno tener ese anillo que ve el tipo, puedes analizar el tipo de emociones que tienes por el color del anillo. Y es increíble de que algunas veces tú dices, oye, yo soy una persona muy positiva, siempre estoy contento y todo eso, pero en sí el anillo te dice, no creo, Entonces es importante algunas veces estar viendo, en realidad, ser sincero contigo y decir, ¿sabes qué? Me está afectando esto, el otro. Tratarlo de analizar un poco y tratar de vivir más la vida, ¿no? Y hay una mejor manera todavía de desapegarse del querer tener la razón o de querer que las cosas sean como nosotros queremos, es vivir para los demás. O sea, realmente es dejar el ego de lado, olvidarte de tus propios intereses y vivir por un grupo mayor de seres humanos. No tienen que ser pertenecientes a un club o a una sociedad, sino puedes extenderlo alrededor del mundo a quien quieras, ¿no? Sí, como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces yo creo que la Madre Teresa de Calcuta, pues es un claro ejemplo de lo que era el amor, ¿no? Tanto así, o sea, que fue reconocida como santa, ¿no? Sí, y es que la verdad, tenía unos conceptos muy impresionantes sobre qué es lo que significa la compasión. Y básicamente explicaba que ella no podía darle la espalda al sufrimiento que veía en las calles de Calcuta, por el simple hecho de que podía sentirlo ella misma y tenía que aliviarlo para sentirse mejor ella también. Uh-huh. Y bueno, pues hay muchas maneras, yo creo que todos podemos abrirnos al amor. A algunas personas les funciona tal vez leyendo un buen libro que les ayuda a desapegarse de sus miedos, porque la mayoría de nuestros problemas vienen del miedo, que vienen del ego y que todo es ilusorio. Sin embargo, tal vez nos cuesta mucho trabajo quitarnos esa etiqueta, ¿no? Cuando miedo. Nos dicen es ilusorio, pues dices, bueno, es una ilusión, entonces una ilusión no existe, pero como que no la llegamos a comprender realmente, ¿no? O sea, pensamos, bueno, es una ilusión, ok, no es cierto, no tengo miedo, pero de repente te ponen un tigre, sí tengo miedo, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil, ¿no? Decir las cosas y realmente sentirlas. Cuando realmente las sientes, no necesitas decirlas, no necesitas ponerte un examen de decir, ok, te voy a poner un tigre. O sea, ¿por qué? Porque confías en lo que estás viviendo. Y si ese tigre llegara a devorarte, es un ejemplo demasiado drástico, o sea, también sabrías, ¿no?, de que así tenía que suceder, porque no tienes un miedo. Llega a pasar varias veces de que nosotros ponemos excusas al aceptar el ego, de que nosotros decimos, bueno, es de que en mi trabajo pues no tengo la capacidad de hacer lo que debería de hacer, y pones esa excusa como diciendo, sabes que no puedo salir adelante por eso, o el que con mi esposa tengo estos problemas porque hubo un problema antes y no podemos salir de ese problema, esa es otra excusa. Entonces hay que dejar las excusas y trabajar en el presente, y hay que disfrutar el presente. Y es muy importante lo que acabas de decir, muchos de nuestros problemas son del pasado, son cosas que ya vivimos y que pensamos que puedan pasar. Entonces, muy importante lo que dijo Lobo, concéntrate en este momento, es lo único que existe. ¿Para qué vamos a estarnos regresando en el pasado? Si tratamos de solucionar las cosas desde el pasado, que yo no digo que está mal, pero en realidad hay mucha gente que toda su vida, del día de ayer hacia atrás, siempre tuvieron problemas. Pues imagínense, para solucionar tantos problemas, mejor empiecen desde este momento y a dejar atrás lo que ya no pertenece a este instante. hay mucha gente que va con psicoterapeutas, que está bien, con psicólogos, y que los regresan y les dicen, bueno, pues tal vez tu problema viene desde tu niñez, pero por ahí también cuando uno se está abriendo un poco a la conciencia y te dicen, bueno, si quieres estar realmente abierto en tu conciencia, despierto, no necesitas regresarte al pasado, porque te tomaría vidas atrás para solucionar los problemas nada más de esta vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pasado hay que dejarlo en el pasado y que hay que disfrutar de este momento, que esto es lo único que tenemos, y en unos instantes Dios decide, ok, ya llegó tu límite, o sea, llegó hasta aquí tu línea, pues decir, ok, lo viví estando presente. Sí, y recordar que en cualquier momento que sientas miedo, que es una ilusión, y que ya el simple hecho de que estés existiendo hace que no necesites nada. O sea, realmente ya estás en ese momento, en el presente. No necesitas nada. Estás ahí, ya lo estás experimentando. Y no tengas miedo, porque pues el miedo siempre va a estar basado en expectativas en el futuro que nunca va a llegar. Exactamente. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo mes, en el mes anterior. Y pues que nada más, como consejo, predomine el amor en sus vidas, que el ego pues ya lo dejen a un lado. Hay que tratar todos de, en cada momento, de no escuchar al ego, porque el ego lo único que nos hace es complicarnos nuestra existencia, y lo complicamos porque lo escuchamos. ¡Saquen al ego! ¡No le abran la puerta! Viene acompañado por el lobo, o sea que tampoco dejen al lobo. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? Si tienen algún comentario, por favor, si no se nos olvidó algo, o si ustedes tienen un punto de que digan, ¿saben qué? Así he salido de este tipo de problemas, así he dejado el ego, por favor, háganoslo saber. Ok. No, y buenas noches, que disfruten de su día, de su presente. Ok, y bueno, con esto finalizamos el programa. Nos esperamos el próximo jueves a la misma hora, y hoy la repetición a las 9, una hora más, y podrán escuchar el programa completo. Y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora.